De mañana, sábado 1 de octubre, en Parque de la Salud, a partir de las 16 horas, vamos a estar haciendo una jornada de intercambio de semillas, esquejes, plantines, en esta época de siembra de primavera. Las semillas, digamos, son la garantía de la biodiversidad y de la seguridad y la soberanía alimentaria, así que, digamos, son un elemento central para toda la producción agrícola y también para la producción familiar de vecinos y vecinas que, aunque no tengan grandes extensiones, digamos, tal vez tienen en el fondo de su casa una macetita, dos macetitas con alguna planta, ya sea ornamental, de hortalizas, medicinal. Y bueno, y quieren, digamos, también tener la semilla nativa, la semilla criolla, la semilla adaptada a esta zona, ¿no? A esta ecorregión. Porque muchas veces pasa que tal vez compramos en viveros o, bueno, en el mercado, compramos semillas que son producidas en otros lugares, que están adaptadas a otras zonas geográficas. Y bueno, tal vez la sembramos y vemos que no prospera, pero porque está adaptada para otro clima, para otras condiciones geográficas. Así que son muy importantes las semillas que generación tras generación vamos conservando la familia, en la comunidad, en este caso para toda la zona de Cañuelas y alrededores. Eso es muy importante por un lado, en relación a la adaptación, digamos, al medio, y por otro lado es muy importante que podamos acceder en forma libre, en forma gratuita, es decir, que no tengamos que pagar por la semilla. Y más aún, que esas semillas no estén patentadas. Estamos ahora corriendo un gran peligro como sociedad, que es el patentamiento de las semillas, ¿no? Por parte, por supuesto, de multinacionales, de empresas, digamos, concentradoras. Y una vez que se patentan, bueno, si uno quiere usar esas semillas, tiene que pagar un arancel y se prohíbe, por lo tanto, digamos, la multiplicación propia. Desde la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, estamos a favor de la libre circulación de las semillas nativas y criollas, es decir, que toda familia, vecino, vecina, sea campesino, viva en la zona urbana, pero quiera tener un pedacito de tierra para sembrar, pueda acceder a semillas. Por eso es que estamos haciendo esta primera jornada en Cañuelas y nuestra idea es poder hacerla siempre en primavera y en otoño, que son las dos temporadas de siembra, jornadas de intercambio, donde nada se vende, sino que la vecina, vecino que tenga una semilla, que tenga un esqueje, un plantín, pueda intercambiar con otros, otras que nos vamos a estar reuniendo para hacer ese intercambio. Bien, ¿y en qué horario va a comenzar la actividad y hasta qué hora van a estar? Va a ser a partir de las 16 horas, la idea también es compartir una merienda, porque siempre que hablamos de semillas hablamos de abundancia, de seguridad alimentaria, así que vamos a estar haciendo una merienda al viejo estilo a la canasta, digamos, es decir, que cada vecino o vecina que se acerque puede llevar para compartir su merienda y vamos a estar hasta que oscurezca, ¿no? Más o menos hasta las 7:30. Y en forma paralela, además del intercambio, vamos a estar desarrollando tres talleres, porque la idea también es compartir los saberes en relación a la producción. Así que por un lado va a haber un taller de producción y conservación de semillas, un segundo taller que tiene que ver con una de las semillas que vamos a estar distribuyendo, intercambiando con quien quiera, que es de esponja vegetal. Así que vamos a estar, digamos, contando cómo se planta, qué cuidados hay que tener para producir tu propia esponja en una maceta y luego tener tu esponja vegetal. Y otro taller para hacer un preparado a partir de flores de caléndulas, que también son semillas que vamos a estar intercambiando. Y bueno, que es una planta que nos da muchos beneficios en la huerta y para la salud también. Así que vamos a estar compartiendo saberes en relación a cómo hacer un biopreparado en base a las flores de caléndula.